del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. En este programa les queremos compartir un texto extraído del libro de Eduardo Galeano, De ser como ellos y otros artículos, y que se titula 5 siglos de prohibición del arco iris en el cielo americano. Esto es a propósito del 12 de octubre de 1492, cuando se dice que llegaron los españoles. Cinco siglos de prohibición del arco iris en el cielo americano. El encubrimiento de América y el racismo como coartada para justificar el subdesarrollo. Atrás quedó la fiesta de conquista, 5 siglos de infamia y garrote, con el alba de enero a campanadas. Se levantan las voces pisoteadas, miserias y dolor fue aquí la vida, engaños y promesas la respuesta. El descubrimiento. El 12 de octubre de 1492, América descubrió el capitalismo. Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova, trajo la novedad a las islas del Mar Caribe. En su diario del descubrimiento, el almirante escribió 139 veces la palabra oro y 51 veces la palabra Dios o Nuestro Señor. Él no podía cansar los ojos de ver tanta lindeza en aquellas playas, y el 27 de noviembre profetizó: tendrá toda la cristiandad negocio en ellas. Y en eso no se equivocó. Colón creyó que Haití era Japón y que Cuba era China, y creyó que los habitantes de China y Japón eran indios de la India, pero en eso se equivocó. De violencia me acusan con el cielo, quien viene a comprenderme disparando. Al cabo de 5 siglos de negocio de toda la cristiandad, ha sido aniquilada una tercera parte de las selvas americanas. Está yerma mucha tierra que fue fértil y más de la mitad de la población come salteado. Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal, siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras, y siguen condenados a la negación de su identidad diferente. Se les sigue prohibiendo vivir a su modo y manera, se les sigue negando el derecho de ser. Al principio, el saqueo y el otrocidio fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos, ahora se cumplen en nombre del Dios del progreso. Sin embargo, en esa identidad prohibida y despreciada, fulguran todavía algunas de las claves de otra América posible. América, ciega de racismo, no las ve. La esperanza vital de sus hermanos, bienvenida la paz y la justicia. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón escribió en su diario que él quería llevarse a algunos indios a España para que aprendan a hablar. 5 siglos después, el 12 de octubre de 1989, en una corte de justicia de los Estados Unidos, un indio mixteco fue considerado retardado mental porque no hablaba correctamente la lengua castellana. Ladislao Pastrana, mexicano de Oaxaca, bracero ilegal en los campos de California, iba a ser encerrado de por vida en un asilo público. Pastrana no se entendía con la intérprete española y el psicólogo diagnosticó un claro déficit intelectual. Finalmente, los antropólogos aclararon la situación. Pastrana se expresaba perfectamente en su lengua, la lengua mixteca, que hablan los indios herederos de una alta cultura que tiene más de 2000 años de antigüedad. Con esta voz, miles de rabias que me alborotan la garganta, con la canción un sentimiento. El Paraguay habla guaraní, un caso único en la historia universal. La lengua de los indios, lengua de los vencidos, es el idioma nacional unánime. Y sin embargo, la mayoría de los paraguayos opina, según las encuestas, que quienes no entienden español son como animales. De cada dos peruanos, uno es indio, y la Constitución de Perú dice que el quechua es un idioma tan oficial como el español. La Constitución lo dice, pero la realidad no lo oye. El Perú trata a los indios como África del Sur trata a los negros. El español es el único idioma que se enseña en las escuelas y el único que entienden los jueces y los policías y los funcionarios. El español no es el único idioma de la televisión, porque la televisión también habla inglés. Sol y viento, olvida el tiempo y reta al cielo. Hace años, los funcionarios del Registro Civil de las Personas en la ciudad de Buenos Aires se negaron a inscribir el nacimiento de un niño. Los padres indígenas de la provincia de Jujuy querían que su hijo se llamara Cori Huamancha, un nombre de su lengua. El registro argentino no lo aceptó por ser nombre extranjero. Los indios de las Américas viven exiliados en su propia tierra. El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición. No los distingue, los delata. Cuando un indio renuncia a su lengua, empieza a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse o empieza a suicidarse? El problema indígena. Los primeros americanos, los verdaderos descubridores de América, son un problema. Y para que el problema deje de ser un problema, es preciso que los indios dejen de ser indios, borrarlos del mapa y borrarles el alma, aniquilarlos o asimilarlos, el genocidio o el otrocidio. Levanté el vuelo con un grito, habrá rencor mientras la noche cubra las manos de la historia. En diciembre de 1976, el ministro del Interior del Brasil anunció triunfal que el problema indígena quedará completamente resuelto al final del siglo XX. Todos los indios estarán para entonces debidamente integrados a la sociedad brasileña y ya no serán indios. El ministro explicó que el organismo oficialmente destinado a su protección se encargará de civilizarlos, o sea, se encargará de desaparecerlos. Las balas, la dinamita, las ofrendas de comida envenenada, la contaminación de los ríos, la devastación de los bosques y la difusión de virus y bacterias desconocidos por los indios han acompañado la invasión de la Amazonia por las empresas ansiosas de minerales y madera y todo lo demás. Pero la larga y feroz embestida no ha bastado. La domesticación de los indios sobrevivientes, que los rescata de la barbarie, es también un arma imprescindible para despejar de obstáculos el camino de la conquista. pecosa y discreta. Es tan tímida que solo canta pasadas las 10. Cuando tocan silencio ella espera una hora y se escurre de puntas los pies. Y en el monte debajo de un árbol suelta el viento su amor y su fe. La guitarra del joven soldado es recluta también. Matar al indio y salvar al hombre, aconsejaba el piadoso coronel norteamericano Henry Pratt. Y muchos años después, el novelista peruano Mario Vargas Llosa explica que no hay más remedio que modernizar a los indios, aunque haya que sacrificar sus culturas para salvarlos del hambre y la miseria. La salvación condena a los indios a trabajar de sol a sol en minas y plantaciones, a cambio de jornales que no alcanzan para comprar una lata de comida para perros. Salvar a los indios también consiste en romper sus refugios comunitarios y arrojarlos a las canteras de mano de obra barata en la violenta intemperie de las ciudades, donde cambian de lengua y de nombre, y de vestido y terminan siendo mendigos y borrachos y putas de burdel. O salvar a los indios consiste en ponerles uniforme y mandarlos, fusil al hombro, a matar a otros indios o a morir defendiendo el sistema que los niega. Al fin y al cabo, los indios son buena carne de cañón. De los 25.000 indios norteamericanos enviados a la Segunda Guerra Mundial, murieron 10.000. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy. Pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra. Ser arrancada por la soberbia del poder. Nuestra lucha es por hacernos escuchar. Y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es contra el hambre y el mal gobierno regala plomo a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia. Nuestra lucha es por el saber y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio. Nuestra lucha es por la tierra y el mal gobierno ofrece solamente cementerios. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida, para todos los salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz, justicia y paz. El 16 de diciembre de 1492, Colón lo había anunciado en su diario: los indios sirven para les mandar y les hacer trabajar, y que hagan villas y se enseñen a andar vestidos a nuestras costumbres. Secuestro de los brazos, robo del alma. Para nombrar esta operación, en toda América se usa, desde los tiempos coloniales, el verbo reducir. El indio salvado es el indio reducido, se reduce hasta desaparecer, paseado de sí, es un no indio y es nadie. Conozco un vagabundo del espacio, recorre el universo en su asteroide. Sin órbita, ni puerto, ni partida, tapa la soledad con todo el frío de su vida. El chamán de los indios chamacocos de Paraguay canta a las estrellas, a las arañas y a la loca totila, que deambula por los bosques y llora, y canta lo que le cuenta el martín pescador. No sufras hambre, no sufras sed, súbete a mis alas y comeremos peces del río y beberemos el viento. Y canta lo que le cuentan la neblina: vengo a cortar la helada para que tu pueblo no sufra frío. Y canta lo que le cuentan los caballos del cielo: ensíllanos y vamos en busca de la lluvia. Pero los misioneros de una secta evangélica han obligado al chamán a dejar sus plumas y sus sonajas y sus cánticos, por ser cosas del diablo. Y él ya no puede curar las mordeduras de víboras, ni traer la lluvia en tiempos de sequía, ni volar sobre la tierra para cantar lo que ve. En una entrevista con Ticio Escobar, el chamán dice: dejo de cantar y me enfermo. Mis sueños no saben a dónde ir y me atormentan. Estoy viejo, estoy lastimado. Al final, ¿de qué me sirve renegar de lo mío? El chamán lo dice en 1986. En 1614, el arzobispo de Lima había mandado quemar todas las quenas y demás instrumentos de música de los indios. Y había prohibido todas sus danzas y cantos y ceremonias para que el demonio no pueda continuar ejerciendo sus engaños. Y en 1625, el oidor de la Real Audiencia de Guatemala había prohibido las danzas y cantos y ceremonias de los indios, bajo pena de 100 azotes, porque en ellas tienen pacto con los demonios. Para despojar a los indios de su libertad y de sus bienes, se despoja a los indios de sus símbolos de identidad, se les prohíbe cantar y danzar y soñar a sus dioses, aunque ellos habían sido por sus dioses cantados y danzados y soñados en la lejanía de la creación. Desde los frailes y funcionarios del reino colonial, hasta los misioneros de las sectas norteamericanas que hoy proliferan en América Latina, se crucifica a los indios en nombre de Cristo para salvarlos del infierno. Hay que evangelizar a los paganos idólatras. Se usa al Dios de los cristianos como coartada para el saqueo. Lo que tengas por hacer se va a cumplir. No tengas miedo, igual Esteban va a caer entre las piedras. Tomás por una lanza, y si te mostras el cuadro de terror que se avecina, comprenderías que una gota de rocío es más que tu conciencia desquiciada. Descenderás hasta la marca de leproso que te dará. El arzobispo Dumont se refiere al África, pero también vale para América. Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Los doctores del Estado moderno, en cambio, prefieren la coartada de la Ilustración. Para salvarlos de las tinieblas, hay que civilizar a los bárbaros ignorantes. Antes y ahora, el racismo convierte al despojo colonial en un acto de justicia. El colonizado es un subhombre, capaz de superstición pero incapaz de religión, capaz de folclor pero incapaz de cultura. El subhombre merece trato subhumano, y su escaso valor corresponde al bajo precio de los frutos de su trabajo. El racismo legitima la rapiña colonial y neocolonial. Todo a lo largo de los siglos y de los diversos niveles de sus humillaciones sucesivas, América Latina trata a sus indios como las grandes potencias tratan a América Latina. Que ya ni recuerdan quiénes son ni a dónde van, ni a lo que han venido. Ángeles dolidos que aún en el destierro buscan nuevos destierros en el crimen. Al borde del abismo, al borde del abismo, oh, oh. A lo bueno dicen malo, y a lo malo bueno. A la luz llaman tinieblas, y a las tinieblas luz. Al canto de los ángeles llaman blasfemia, y a la blasfemia salvo. Al vientre estelar de Madre María llaman derrame amarga, y a la amarga ramera llaman templo dulce Vaticano, y bendicen y financian guerras en el nombre de un Dios que desconocen, contra los pocos justos e inocentes. Que los impíos llaman justos y los coronan reyes, al despojo llaman santidad. Y a los bienes males que la iglesia y el Estado administrarán, encomiendas y tributos, para que los pobres no tengan y los ricos más, más. Y los dejan muertos de hambre a cambio de su salvación. Y si alguien blasfema en contra del obispo, del gobernador, vendrán al rescate el santo oficio, siglo XX, o el ejército triturador. Ahora sin capuchas, casi todos son verdugos, al borde del abismo. Gabriel René Moreno fue el más prestigioso historiador boliviano del siglo pasado. Una de las universidades de Bolivia lleva su nombre en nuestros días. Este prócer de la cultura nacional creía que los indios son asnos, que generan mulos cuando se cruzan con la raza blanca. Él había pesado el cerebro indígena y el cerebro mestizo, que según su balanza pesaban entre 5, 7 y 10 onzas menos que el cerebro de raza blanca, y por lo tanto, los consideraba celularmente incapaces de concebir la libertad republicana. El peruano Ricardo Palma, contemporáneo y colega de Gabriel René Moreno, escribió que los indios son una raza abyecta y degenerada, y el argentino Domingo Faustino Sarmiento elogiaba así la larga lucha de los indios araucanos por su libertad. Son más indómitos, lo que quiere decir animales más reacios, menos aptos para la civilización y la asimilación europea. El más feroz racismo de la historia latinoamericana se encuentra en las palabras de los intelectuales más célebres y celebrados de fines del siglo XIX y en los actos de los políticos liberales que fundaron el Estado moderno. A veces, ellos eran indios de origen como Porfirio Díaz, autor de la modernización capitalista de México, que prohibió a los indios caminar por las calles principales y sentarse en las plazas públicas si no cambiaban los calzones de algodón por el pantalón europeo y los huaraches por los zapatos. Eran los tiempos de la articulación al mercado mundial regido por el Imperio Británico, y el desprecio científico por los indios otorgaba impunidad al robo de sus tierras y de sus brazos. El mercado exigía café, pongamos el caso, y el café exigía más tierras y más brazos. Entonces, pongamos por caso, el presidente liberal de Guatemala, Justo Rufino Barrios, hombre de progreso, restablecía el trabajo forzado de la época colonial y regalaba a sus amigos tierras de indios y peones indios en cantidad. El racismo se expresa con más ciega ferocidad en países como Guatemala, donde los indios siguen siendo porfiada mayoría a pesar de las frecuentes oleadas exterminadoras. En nuestros días, no hay mano de obra peor pagada. Los indios mayas reciben 65 centavos de dólar por cortar un quintal de café o de algodón o una tonelada de caña. Los indios no pueden ni plantar maíz sin permiso militar y no pueden moverse sin permiso de trabajo. El ejército organiza el reclutamiento masivo de brazos para las siembras y cosechas de exportación. En las plantaciones se usan pesticidas 50 veces más tóxicos que el máximo tolerable. La leche de las madres es la más contaminada del mundo occidental. Rigoberta Menchú, su hermano menor, Felipe y su mejor amiga, María, murieron en la infancia por causa de los pesticidas rociados desde las avionetas. Felipe murió trabajando en el café, María en el algodón, a machete y bala. El ejército acabó después con todo el resto de la familia de Rigoberta y con todos los demás miembros de su comunidad. Ella sobrevivió para contarlo. Con alegre impunidad, se reconoce oficialmente que han sido borradas del mapa 440 aldeas indígenas entre 1981 y 1983. A lo largo de una campaña de aniquilación más extensa, que asesinó o desapareció a muchos miles de hombres y mujeres, la limpieza de la sierra, plan de tierra arrasada, cobró también las vidas de una incontable cantidad de niños. Los militares guatemaltecos tenían la certeza de que la rebelión se transmite por los genes. Una raza inferior, condenada al vicio y a la holgazanería, incapaz de orden y progreso, ¿merece mejor suerte? La violencia institucional, el terrorismo de Estado, se ocupa de despejar las dudas. Los conquistadores ya no usan caparazones de hierro, sino que visten uniformes de guerra de Vietnam, y no tienen piel blanca, son mestizos avergonzados de su sangre, o indios enrolados a la fuerza y obligados a cometer crímenes que los suicidan. Guatemala desprecia a los indios, Guatemala se autodesprecia. Esta raza inferior había descubierto la cifra cero, 1000 años antes de que los matemáticos europeos supieran que existía, y habían conocido la edad del universo con asombrosa precisión, 1000 años antes que los astrónomos de nuestro tiempo. Los mayas siguen siendo viajeros del tiempo. ¿Qué es un hombre en el camino? Tiempo. Ellos ignoran que el tiempo es dinero, como nos reveló Henry Ford. El tiempo, fundador del espacio, les parece sagrado. Como sagrados son su hija, la tierra, y su hijo, el ser humano. Como la tierra, como la gente, el tiempo no se puede comprar ni vender. La civilización sigue haciendo lo posible para sacarlos del error. ¿Civilización? La historia cambia según la voz que la cuenta, en América, en Europa o en cualquier otra parte. Lo que para los romanos fue la invasión de los bárbaros, para los alemanes fue la emigración al sur. No es la voz de los indios la que ha contado, hasta ahora, la historia de América. En las vísperas de la conquista española, un profeta maya, que fue boca de los dioses, había anunciado: al terminar la codicia, se desatará la cara, se desatarán las manos, se desatarán los pies del mundo. Y cuando se desate la boca, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la otra voz? La jamás escuchada. Nos engañaron, my, my boo. Nos engañaron con la primavera. Nos engañaron, my, my boo. Desde el punto de vista de los vencedores, que hasta ahora ha sido el punto de vista único, las costumbres de los indios han confirmado siempre su posesión demoníaca o su inferioridad biológica. Así fue desde los primeros tiempos de la vida colonial. Se suicidan los indios de las islas del mar Caribe por negarse al trabajo esclavo, porque son holgazanes. Andan desnudos, como si todo el tiempo fuera cara, porque los salvajes no tienen vergüenza. Ignoran el derecho de propiedad y comparten todo, y carecen de afán de riqueza, porque son más parientes del mono que del hombre. Se bañan con sospechosa frecuencia, porque se parecen a los herejes de la secta de Mahoma, que bien arden en los fuegos de la Inquisición. Jamás golpean a los niños y los dejan andar libres, porque son incapaces de castigo ni doctrina. Creen en los sueños y obedecen a sus voces, por influencia de Satán o por pura estupidez. Comen cuando tienen hambre y no cuando es hora de comer, porque son incapaces de dominar sus instintos. Aman cuando sienten deseo, porque el demonio los induce a repetir el pecado original. ¿Es libre la homosexualidad? La virginidad no tiene importancia alguna, porque viven en la antesala del infierno. En 1523, el cacique Nicaragua preguntó a los conquistadores: ¿y al rey de ustedes, ¿Quién lo eligió? El cacique había sido elegido por los ancianos de las comunidades. ¿Había sido el rey de Castilla elegido por los ancianos de sus comunidades? La América precolombina era vasta y diversa, y contenía modos de democracia que Europa no supo ver y que el mundo ignora todavía. Reducir la realidad indígena americana al despotismo de los emperadores incas o a las prácticas sanguinarias de la dinastía azteca equivale a reducir la realidad de la Europa renacentista a la tiranía de sus monarcas o a las siniestras ceremonias de la Inquisición. En la tradición guaraní, por ejemplo, los caciques se eligen en asambleas de hombres y mujeres, y las asambleas los destituyen si no cumplen el mandato colectivo. En la tradición iroquesa, hombres y mujeres gobiernan en pie de igualdad. Los jefes son hombres, pero son las mujeres quienes los ponen y deponen, y ellas tienen poder de decisión. Desde el Consejo de Matronas, sobre muchos asuntos fundamentales de la Confederación entera. Allá por el año 1600, cuando los hombres iroqueses se lanzaron a guerrear por su cuenta, las mujeres hicieron huelga de amores. Al poco tiempo los hombres, obligados a dormir solos, se sometieron al gobierno compartido. En 1919, el jefe militar de Panamá en las islas de San Blas anunció su triunfo. Las indias cunas ya no vestirán molas, sino vestidos civilizados. Y anunció que las indias nunca se pintarían la nariz, sino las mejillas, como debe ser. Y que nunca más llevarían aros en la nariz, sino en las orejas, como debe ser. 70 años después de aquel canto de gallo, las indias cunas de nuestros días siguen luciendo sus aros de oro en la nariz pintada y siguen vistiendo sus molas, hechos de muchas telas de colores que se cruzan con siempre asombrosa capacidad de imaginación y de belleza. Visten sus molas en la vida y con ellas se hunden en la tierra cuando llega la muerte. En 1989, en vísperas de la invasión norteamericana, el general Manuel Noriega aseguró que Panamá era un país respetuoso de los derechos humanos. No somos una tribu, aseguró el general. Las técnicas arcaicas, en manos de las comunidades, habían hecho fértiles los desiertos en la cordillera de los Andes. Las tecnologías modernas, en manos del latifundio privado de exportación, están convirtiendo en desiertos las tierras fértiles en los Andes y en todas partes. Resultaría absurdo retroceder 5 siglos en las técnicas de producción, pero no menos absurdo es ignorar las catástrofes de un sistema que exprime a los hombres y arrasa los bosques y viola la tierra y envenena los ríos para arrancar la mayor ganancia en el plazo menos. ¿No es absurdo sacrificar a la naturaleza y a la gente en los altares del mercado internacional? En ese absurdo vivimos y lo aceptamos como si fuera nuestro único destino posible. Las llamadas culturas primitivas resultan todavía peligrosas porque no han perdido el sentido común. Sentido común es también, por extensión natural, sentido comunitarios. Si pertenece a todos el aire, ¿por qué ha de tener dueño la tierra? Si desde la tierra venimos y hacia la tierra vamos, ¿acaso no nos mata cualquier crimen que contra la tierra se comete? La tierra es cuna y sepultura, madre y compañera. Se le ofrece el primer trago y el primer bocado. Se le da descanso, se la protege de la erosión. El sistema desprecia lo que ignora, porque ignora lo que teme conocer. El racismo es también una máscara del miedo. ¿Qué sabemos de las culturas indígenas? Lo que nos han contado las películas. ¿Y de las culturas africanas? ¿Qué sabemos? Lo que nos ha contado el profesor Tarzán, que nunca estuvo. Dice un poeta del interior de Bahía: primero me robaron del África, después robaron el África de mí. La memoria de América ha sido mutilada por el racismo. Seguimos actuando como si fuéramos hijos de Europa y de nadie más. A fines del siglo pasado, un médico inglés, John Downe, identificó el síndrome que hoy lleva su nombre. Él creyó que la alteración de los cromosomas implicaba un regreso a las fases inferiores, que generaba Mongolian idiots, Negroid idiots y Aztec idiots. Simultáneamente, un médico italiano, Cesaro Lombrosos, atribuyó al criminal nato los rasgos físicos de los negros y de los indios. Por entonces, cobró base científica la sospecha de que los indios y los negros son proclives, por naturaleza, al crimen y a la debilidad mental. Los indios y los negros, tradicionales instrumentos de trabajo, vienen siendo también desde entonces objetos de ciencia. En la misma época de Lombroso y Down, un médico brasileño, Raimundo Niña Rodríguez, se puso a estudiar el problema negro. Niña Rodríguez, que era mulato, llegó a la conclusión de que la mezcla de sangres perpetúa los caracteres de las razas inferiores y que, por tanto, la raza negra en el Brasil ha de constituir siempre uno de los factores de nuestra inferioridad como pueblo. Este médico psiquiatra fue el primer investigador de la cultura brasileña de origen africano. La estudió como caso clínico, las religiones negras como patología, los trances como manifestaciones de histeria. Poco después, un médico argentino, el socialista José Ingenieros, escribió que los negros, aprobiosa escoria de la raza humana, están más próximos de los monos antropoides que de los blancos civilizados. Y para demostrar su irremediable inferioridad, Ingenieros comprobaba: los negros no tienen ideas religiosas. En realidad, las ideas religiosas habían atravesado la mar junto a los esclavos en los navíos negreros, una prueba de obstinación de la dignidad humana. A las costas americanas solamente llegaron los dioses del amor y de la guerra. En cambio, los dioses de la fecundidad, que hubieran multiplicado las cosechas y los esclavos del amo, se cayeron al agua. Los dioses peleones y enamorados que completaron la travesía tuvieron que disfrazarse de santos blancos para sobrevivir y ayudar a sobrevivir a los millones de hombres y mujeres violentamente arrancados del África y vendidos como cosas. Ogum, dios del hierro, se hizo pasar por San Jorge o San Antonio o San Miguel. Xangó, con todos sus truenos y sus fuegos, se convirtió en Santa Bárbara. Obatalá fue Jesucristo. Y Oshun, la divinidad de las aguas dulces, fue la Virgen de la Candelaria. Dioses prohibidos en las colonias españolas y portuguesas y en todas las demás. En las islas inglesas del Caribe, después de la abolición de la esclavitud, se siguió prohibiendo tocar tambores o sonar vientos al modo africano, y se siguió penando con cárcel la simple tenencia de una imagen de cualquier dios africano. Dioses prohibidos porque peligrosamente exaltan las pasiones humanas y en ellas se encarnan. Friedrich Nietzsche dijo una vez: yo solo podría creer en un dios que sepa danzar. Como José Ingenieros, Nietzsche no conocía a los dioses africanos. Si lo hubiera conocido, quizá hubiera creído en ellos y quizá hubiera cambiado algunas de sus ideas. José Ingenieros, quién sabe. La piel oscura delata incorregibles defectos de fábrica, así la tremenda desigualdad social, que es también racial, encuentra su coartada en las taras hereditarias. Lo había observado Humboldt hace 200 años, y en toda América sigue siendo así. La pirámide de las clases sociales es oscura en la base y clara en la cúspide. En el Brasil, por ejemplo, la democracia racial consiste en que los más blancos están arriba y los más negros abajo. James Baldwin, sobre los negros en Estados Unidos. Cuando dejamos Mississippi y vinimos al norte, no encontramos la libertad. Encontramos los peores lugares en el mercado de trabajo, y en ellos estamos todavía. Un indio del norte argentino, Asunción Ontiverio Yulquila, evoca hoy el trauma que marcó su infancia. Las personas buenas y lindas eran las que se parecían a Jesús y a la Virgen, pero mi padre y mi madre no se parecían para nada a las imágenes de Jesús y a la Virgen María que yo veía en la iglesia de Abra Pampa. La cara propia es un error de la naturaleza, la cultura propia una prueba de ignorancia o una culpa que expiar. Civilizar es corregir. El fatalismo biológico, estigma de las razas inferiores, congénitamente condenadas a la indolencia y a la violencia y a la miseria, no solo nos impide ver las causas reales de nuestra desventura histórica, el racismo nos impide conocer o reconocer ciertos valores fundamentales que las culturas despreciadas han podido milagrosamente perpetuar y que en ellas encarnan todavía, mal que bien, a pesar de los siglos de persecución. Humillación y degradación, esos valores fundamentales no son objetos de museo, son factores de historia, imprescindibles para nuestra invención de una América sin mandones ni mandados. Esos valores acusan al sistema que los niega. Hace algún tiempo, el sacerdote español Ignacio Ellacuría me dijo que le resultaba absurdo eso del descubrimiento de América. El opresor es incapaz de descubrir, me dijo. Es el oprimido el que descubre al opresor. Él creía que el opresor ni siquiera puede descubrirse a sí mismo. La verdadera realidad del opresor solo se puede ver desde el oprimido. Ignacio Ellacuría fue acribillado a balazos por creer en esa imperdonable capacidad de revelación y por compartir los riesgos de la fe en su poder de profecía. ¿Lo asesinaron los militares del Salvador o lo asesinó un sistema que no puede tolerar la mirada que lo delata? Eduardo Galeano, tomado del libro Ser como ellos y otros artículos, 1992, titulado 5 siglos de prohibición del arco iris en el cielo americano. Dan de paardzin, dat is aan woensdag een bektaking. quade nyaha etano swin mud zinao in danao in yot payu kagus pipizim kuden och check ki pade na agot hyaot marjan ha izi let's go night in ajik ma ot uke night in na jikude go izi puh shakapte mayuen ngo uktakte kude go ni de puh shakapte minina den ayukao izi ichi Aden zinya ot mukh pektau kan ke min zina in da nau in. Ka bi mubah kini agot tena sayi sinema in. Mugaf sege in. Sinjik in stasik in. Kwa da ma awa yu hungap sin. Kwa da man zina in da nau in nau sin. Bus ke ha adena zina in da nau in. Mukh adem min zina in da nau in. Ka hayo. Ka bi abashnik. Ka bi bim gudehnik. Pas ni ke mukh pektau kan. Es naden nik mukhtah ka nan zina in an danau in tika ei kun hauch chim naden na awa yuk pun hauch chim za mujan nach chim za weng ayuk bizik mukhtah kap chan ne ge ka ha zan ne ga un ma in nya bia ji ka ha zan un ma ne gi pa ot ka bi ha den mubah kan ko adam nik nama in ko adam min ayuk ka tu nin mukh de ni awa ayuk yo den jik ha i hauch tum yo den jik chana i mik tanau im Yodana Shugisham Haet Hanajuinit was Nadin Shugishihan a hook yachtin. Quadum awa yung gamur yachtin. Kube its kugos than hochtin. Quadum and Zeno in the now in Gokmuk Puktakan Han. Adin Yadum with an undergirl in Hankum. Adin Jodput Gopsnash was Nadina Muk Mahal Nag Puktakan Hagus Punyat Nash. Quadin ye call me itch. Quadina. Mugok tuk ta maha o jik tuk tz. Hyat ki ba tuk shom nai nao chingu bih chingu ha gan jik mugi ishin. Bis shom zingu wan ni nai vit ni gundan na. Nats nai vit wan hao ik ma dou di ya awi a yuk. Ku ha rit ni kpik taog. Nats ku et ba dung man zinao in da nao in ba du nun. Nats ku adam et ba zinao in da nao in hagi kuk ki ahtin. A vit nis chao ni ka bao da. A vi nats adi gok ka duk shpat ma dou da. Pun nati hiagu ik tan bik taog kub. Nats adi nis. Agukot kuk shaik nashtut, es nerin, in baun ma inan zana inan nanao in.